al aire, Carlos Cerna presenta dos de los mejores por Veracruz. Aquí estamos, 5:36 minutos en Veracruz Estéreo, con dos de los mejores en esta tarde de sábado, ya muy fría en nuestra ciudad de Medellín, escuchando clásicos con Veracruz Estéreo 93.5. Invitaciones esta noche a las 9 de la noche, un buen programa que tenemos con nuestro compañero Hernán Acevedo, directamente desde Florida, su programa Flashback. Es estupendo ese programa porque hace una mezcla de todos los clásicos de los 70s, 80s, 90s. Y lo hace de una manera increíble para que lo escuchen. 9 a 11 en la noche, Flashback por Veracruz Estéreo. Y a las 11 viene John W. con otro buen programa, Retro Mix. Toda esta música de fin de semana que les traemos a todos ustedes los sábados después de las 9 de la noche. Otra invitación también para que nos vean y nos escuchen esta noche en Twitch.tv después de las 8 de la noche. Allí estaremos con muchos videos clásicos para todos ustedes, para que disfruten. En compañía de Veracruz Estéreo, ayer estará nuestro DJ Jimmy Patiño con todos ustedes presentando videos clásicos de Veracruz Estéreo. Twitch.tv o la aplicación de Veracruz Estéreo. Nuestra dirección es www.veracruzestereo.com. Vamos a continuar en dos de los mejores, ya los últimos artistas de esta tarde de sábado. Vamos a escuchar dos canciones del grupo Dire Straits, esta buena banda inglesa liderada por Mark Knopfler. Qué buen guitarrista ese señor. Vamos a escuchar Los Sultanes del Swing, Sultans of Swing, y del año 1985 una canción que hicieron junto a Sting que se llama Money for Nothing, Dinero Fácil. Dos de Dire Straits en dos de los mejores. Y cerrando esta edición vamos con dos del argentino Miguel Mateos. Algo de rock en español también hace parte de dos de los mejores. Llámame si me necesitas, la primera canción que escucharemos, y después Atado a un Sentimiento. Vamos con Dire Straits y el señor Miguel Mateos, dos de los mejores, a través de Veracruz, siempre clásicos. Dos de los mejores, siempre clásicos, 24/7, Veracruz Estéreo. Young boys, yeah. Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole.

Carlos Cerna presenta dos de los mejores por Veracruz. Siempre clásico. De esta forma llegamos al final de dos de los mejores en este sábado, en esta tarde espectacular con Veracruz Estéreo 93.5. Espero hayan disfrutado de todos estos artistas con los clásicos de nuestra estación Veracruz Estéreo 93.5. Invitaciones ahorita a las 8 de la noche para que nos sintonicen en twitch.tv. Es la aplicación, allí nos buscan como Veracruz Estéreo o también van a nuestra página www.veracruzestereo.com y van a ver videos espectaculares de los 80s. Después de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, clásicos videos de Veracruz Estéreo 93.5. O si no, se quedan en nuestra estación 93.5 y van a ver o van a escuchar más bien a Hernán Acevedo con su programa Flashback, lo mejor de la música dance, mezclado de una forma diferente de 9 a 11 en la noche. Y a las 11 también los invitamos para que acompañen a John W. en otra edición de Retro Mix Non-Stop Music hasta las 2 de la mañana. Toda esta música estupenda para escuchar este sábado en la noche espectacular de Veracruz 93.5. Nos escuchamos la próxima semana. Feliz en resto de fin de semana a todos ustedes, acompañados de Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Vamos a una pausa comercial y ya vuelven los clásicos de Veracruz. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita, 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta, programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora, 312-260-6900. Car Security. En Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo. Continuamos con nuestros contenidos en digital. Ingresa a twitch.tv, búscanos como Veracruz Estéreo, suscríbete o ingresa a nuestra página www.veracruzestereo.com y disfruta todos los sábados los mejores videos mezclados por Jimmy Patiño. Veracruz Digital, siempre clásicos. La música acompaña y ha hecho parte de los mejores momentos de tu vida. Recordarlos te regala un viaje inolvidable a tus mejores años. Mejores años. Especiales Veracruz te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Con las 100 mejores baladas de garaje. Domingo 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana.